Indetenible. La mega mezcla con Alex Sensation. 97.9 La Mega. But let me see, hold up. Esta canción, ¿dónde está la wifi? Where's the wifi? There she is. Okay. This song, cuando ellos canten esta canción en vivo, yo soy el primero que pego un grito, pero un grito. ¡Ay! Así, todo raro, un grito. ¡Ay! Cuando yo escucho a Lenny que suelta. Ok. Ahí, aprieta, Lenny. Aprieta, Lenny. Lenny, aprieta. Ok, estamos ready. Listo. Ya Lenny está ready. Mi hermanito Henry también ahí. Henry, tómate un shot ahí para la voz, para la voz. Un shot. A-E-I-O-U, A-E-I-O-U, A-E-I-O-U. Ok. Henry's ready. Mikey, Max. Tírame el bajo ahí, el bajo, el bass. Estamos ready. Anthony, suelta. So nasty. Sufrir, eso es amor eterno. Cuando escupo

Me están escribiendo de Puerto Rico que cuándo va Ventura para Puerto Rico. That's a good question. Muy buena pregunta. Déjame chequear aquí. Ok, let me check. Bueno, dice aquí. No, right? It's not in there, right? No, it's not in there. Ok, so check it out. Let me do something. No le digas a nadie. Déjame enviarle un mensajito aquí a Anthony. A ver si. Yo. Que tiene que haber un show en Puerto Rico. Obligado. Hay que hacer. Yo fui a Puerto Rico cuando Aventura se presentó por primera vez. Me parece que eran como tres o cuatro, I don't even know cuántas veces vendieron el chole, I don't remember, but it was amazing. Yo me acuerdo ese día, I was there. Déjame enviarle un mensaje porque yo me imagino que viene para la isla también y para RD también. Claro, yo me imagino que primero van a comenzar aquí la gira de Estados Unidos y después van. Arranca para el Caribe, para Sudamérica, Centroamérica. Eso es lo que creo yo, ¿no? No le puedo confirmar, pero después, you know, let me find out. No pun intended. All right. Alex Chinchichon, estamos aquí gozando contigo todos los días, every day. Un saludo muy especial. Please, saludito para Tatiana and Maria from the Boogie Down Bronx, de parte de mi hermanito Frederick. Tatiana y María, gracias por la sintonía. Ok, preparándote la próxima hora. ¿Qué más quieres escuchar en este viernes social? Primero de marzo, comenzando March Madness. Comunícate conmigo, toll free, mientras te voy preparando la próxima hora de Mega Mezcla. Mete mano mi hermanito DJ Diego, DJ Luis, mi Boy, Tiny T, Breezy.